pizzería y seguir bailando con los pibes toda la vida. Qué lindo sería tomar la municipalidad y a todos esos viejos de mierda mandarlos a la concha de su mamá. Recién cae.